ayer. Y que te aprecia y que lleva lo que siente un hombre cuando quiere a la mujer de veras. Y que lleva lo que siente un hombre cuando quiere a la mujer de veras. Eso indica que el hombre enamorado sí sufre con desesperación. Y eso indica que el hombre enamorado sí sufre con desesperación. Y eso indica que el hombre enamorado sí sufre con desesperación.